Buonanotte, anima mia, adesso spengo la luce e così sia. Hanno visto bere a una fontana. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, agricultura y alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Buenos días, tengan todos los que en esta ocasión, este martes, el último que tenemos del mes de mayo, están sintonizando Radio Universidad Veracruzana por la frecuencia modulada 90.5 FM, Radio V. Estamos desde la capital del estado de Veracruz, desde la Atenas Veracruzana, desde esta ciudad cultural que siempre se llena también los ojos con la frescura y el verdor de uno de los ecosistemas más importantes que tiene el territorio mexicano, que es el bosque mesófilo de montaña. Y por eso también aquí en Jalapa, en Coatepec y alrededores, podemos disfrutar de un café muy delicioso, de muy buena calidad. Y saludamos a todos los que ahorita se están tomando su cafecito y que también conocen una de las plantas también veracruzanas, más bien diría yo que de estas plantas pues se consideran, bueno, no es que se consideren, se clasifican como orquídeas. Estoy hablando de la vainilla. Si gustan tomar asiento, nuestros invitados que el día de hoy ya están llegando por acá, ellos, todavía no voy a decir sus nombres, pero ellos son expertos en esta orquídea veracruzana que es la vainilla, que se encuentra arraigada en la zona del Totonacapan. Imagínense ustedes, hace cientos de años, cuando todavía no llegaban los españoles a este territorio, en la espesura del selvático Totonacapan, cuando buscaban y querían recolectar esta planta, que además servía como intercambio y tributo que hacían los totonacas a los aztecas, cómo la identificaban primero, antes que la vista, primero con el olor. El olor de la vainilla que tanto nos gusta, el sabor sin duda es algo muy importante, muy rico, es uno de los sabores más importantes a nivel comercial y global. Entonces, sobre esta orquídea veracruzana es que vamos a hablar, y por eso el día de hoy escribí una décima respecto a la vainilla. Y bueno, más adelante se van a enterar quién fue Shanat. Orquídea veracruzana. Flor mágica y exquisita, aperfumada y bendita que florea en la mañana. De la cultura es guardiana, su sabor es maravilla. Destellante y amarilla, Shanat, convertida en flor, para perpetuar su amor, se convirtió en la vainilla. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Bueno, pues estos ingredientes que tenemos el día de hoy están muy tropicales porque vienen del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, Citro UV, mejor conocido así por su sigla. Estoy de verdad muy contenta de estar recibiendo aquí en el estudio de la ensalada al doctor David Moreno y a la doctora Rebeca Menchaca, quienes se encuentran en el orquidiario de Citro UV y que trabajan con esta magnífica y deliciosa y sabrosa orquídea. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Y también se encuentra con nosotros Lorena Velázquez. Ella nos viene a hacer una invitación, así que sin mayor preámbulo, vamos a darle también la bienvenida. Lore, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mucho gusto. Bien. Cuéntanos, ¿para qué nos vienes a invitar? Para lo de la red de huertos universitarios. Ajá. 30 de mayo en Siembra UV, ubicado atrás de la biblioteca de la USB, por si no saben llegar. Muy bien, Lore. Oye, cuéntanos qué es esto de la red de huertos universitarios, ¿de qué se trata? Pues es una reunión donde compartimos saberes, un poco de lo que sabemos. Uh-huh. Y en esta reunión, bueno, que será de 9 a 12... en Siembra UV hablaremos de camas capilares y camas elevadas. Estas son técnicas de agricultura. Uh-huh. No. ¿Algo que nos puedas decir? Sí, bueno, por son, eso. No son muy conocidas, uh-huh. Son australianas, pero pues va a estar muy padre porque sirven para el ahorro de agua. Entonces, uh-huh. Algo muy importante que estamos viviendo ahorita, la escasez de agua. Entonces, pienso uh-huh. que es importante esto. Muy bien, la escasez de agua y también a veces la escasez de alimentos, y más cuando nos hablamos sobre espacios urbanos, periurbanos, donde hay que fomentar la soberanía, ¿no? Alimentaria. Y esto pues lo podemos tener en nuestro patio, en lugares pequeños, entonces sí son una buena opción para cultivar en casa. Muy bien, entonces, ¿quiénes pueden asistir a esta sesión de la red de huertos universitarios? Pues cualquier persona que le interese lo del... la agricultura, sembrar niños, ¿sembrar niños? Pueden ir niños, personas más grandes, pues quien guste. Hay que llevar guantes, palas, bieldos, machetes, órale, semillas y plantas para regalar o intercambiar. Bueno, también al final de la sesión se hace como un convivio, uh-huh. Por lo cual, pues si gustan llevar algo para compartir, pues es bienvenido. Llevar plato, vaso y cuchara para no utilizar desechable. Eso es todo. Que nada. Qué rico. Entonces, además de trabajar en el huerto, vamos a poder compartir los alimentos. Muy bien. Lorena Velázquez, sí. Estudiante de la Facultad de Agronomía de aquí de la Universidad Veracruzana. ¿Algo que quieras que se quede germinando en los oídos de quienes te escuchan? Bueno, si supiera que el mundo acabaría mañana, aún hoy plantaría un árbol. Frase de Martin Luther King. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito okay. comenzar así esta ensalada! Te agradecemos mucho, Lore. Okay. Acabo de mencionar que este evento lo organiza Cosustenta UV y pues pueden buscarlo así, Cosustenta UV, en Facebook para enterarse de las siguientes reuniones. Ok, ¿horario? Horario de 9 a 12. Ok, este jueves este ya. Este jueves. Perfecto. Muchísimas gracias, Lorena, por estar aquí con nosotros en La Ensalada. Gracias, adiós. Nos vemos. Y bueno, ahora sí, vámonos de lleno a hablar con nuestros expertos. Vámonos de llenito a la entrevista que tenemos preparados para todos ustedes. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Y pues para todos los que se quieran comunicar con nosotros, lo pueden hacer al WhatsApp 2281-040477, 2281-040477, o a los teléfonos donde nuestra queridísima Ana Berta y Ceci están a servicio de todos ustedes, al teléfono 815... 8, 17-51-17 y 8-17-51-15. Agradecemos a Sol, que se encuentra aquí en la cabina de operaciones, y a la producción de Radio Universidad Veracruzana, que hacen posible que este programa se adelante. Antulio, Brenda, las chicas de redes sociales, Dani, Miriam. Ay, por ahí se me están olvidando algunos, pero saben que con mucho cariño aquí estoy pues siendo la voz pública de todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, el día de hoy, vainilla, del aroma nace el amor, y por ahí fue que también a través de del aroma, pero también del sabor, fue que le surgió el amor a ahora la investigadora Rebeca Menchaca. ¿Cómo estás? Nuevamente bienvenida. Muchas gracias por invitarme aquí, muy contenta de estar aquí. Cuéntanos cómo fue que nació el amor por la vainilla. Bueno, cuando estaba en la secundaria, me tocó vivir en Papantla, Veracruz. Entonces, pues siendo muy niña, yo recuerdo que salíamos de la secundaria, pues imagino que como más de 30 grados, con el calor de Papantla y demás. Sí. Y recuerdo mucho que había un señor que vendía raspados de hielo y hacía sus preparados. Y uno de los preparados me llamó la atención porque era muy oscuro y tenía pues lo que yo veía como unas varas adentro. Entonces, lo que hacían los señores que vendían los raspados de hielo, era que hacían el raspado de hielo y hacían un concentrado casero de frutos de vainilla. O sea, me imagino que hervían la vainilla con azúcar y hacía un concentrado en realidad negro, café oscuro. Entonces el hielo con este brebaje tan sabroso de los dioses y leche concentrada, azucarada, pues para mí fue un sabor que probé totalmente diferente, incluso totalmente diferente de lo que le llamaban el sabor a vainilla popular. Y la verdad ahí me interesó mucho. Ay, qué interesante que a partir de los sentidos, en este caso el del gusto, haya nacido el amor. Y bueno, pues de ahí una trayectoria de 30 años que te antecede, y dentro de esa trayectoria la formación también de estudiantes, ahora ya incluso colegas, compañeros de investigación, y también nos da por eso mucho gusto estar recibiendo al doctor David Moreno. ¿Cómo estás? Nuevamente bienvenido. Muy bien, Citlali, muchas gracias. Y cuéntanos en tu caso, ¿cómo fue que te surgió el amor por la vainilla? Bueno, yo empecé a trabajar con la maestra Rebeca en el año 2002. Uh-huh. Empezamos a trabajar con orquídeas en general, en conservación, en cultivo. Después, en el 2004, empezamos a vincularnos con la gente de Papantla, particularmente con el ejido Primero de Mayo y cuando aún existía el cover vainilla. Entonces, uh-huh, en ese año empezamos a ir a trabajar con esta gente, empezamos a conocer los vainilleres y ahí empezó el trabajo. ¡Ay, qué padre! Año. Y de ahí todo ha sido hasta ahora, pues, parte de tu vida profesional, ¿no? Y me imagino que también de tu vida personal. Sí, así es. Desde entonces, pues, me dedico a trabajar con vainilla, desde cuestiones de investigación en el laboratorio, lo que son micorrizas, mejoramiento genético, y la parte de trabajar con productores en campo, en programas de capacitación, tanto en Oaxaca como en Veracruz. Perfecto, muy bien. Pues de verdad que es un gusto tenerlos aquí en la ensalada, porque creo que la vainilla, que sabemos muy poco, ¿no? O sea, tan usada es, al menos el sabor es tan popular, pero a la planta no la conocemos. Entonces, ¿qué les parece si entramos por que nos compartan, para todos los radioescuchas, qué es la vainilla? Bueno, la vainilla es una orquídea. Esto es primero sorprendente para mucha gente, porque como que no la asociamos primero a que de dónde sale este sabor, ¿no? Después que se refiera a una orquídea y cumple, digamos, las características para estar dentro de esta familia, básicamente por la forma de sus flores. Sin embargo, bueno, la forma de crecimiento es diferente. Es básicamente una enredadera. Es un tallo cilíndrico que crece adhiriéndose a los árboles con hojas muy planas y muy lustrosas. La especie que produce la vainilla es Vanilla planifolia, precisamente por esto de las hojas planas. Entonces es una orquídea, es una planta pues nativa de México y que además con una base cultural muy fuerte, porque ha sido aprovechada desde tiempos prehispánicos. Y desde tiempos prehispánicos ha habido una zona en particular que ha tenido el honor, por decirlo de alguna manera, de convivir con esta especie. Sí, sobre todo todo lo que es la parte de Mesoamérica. Ajá. Estamos hablando de los estados de Veracruz y Oaxaca, particularmente, que era donde la vainilla se recolectaba de poblaciones silvestres y la gente la empezó a utilizar. Eso tiene ya más de 500 años. ¡Ay, qué maravilla! O sea, ya el uso también es ancestral, prehispánico, ¿no? Sí. Ahora, de la vainilla, ¿qué es lo que nos estamos comiendo? O sea, cuando yo pruebo algo, ¿de dónde salió ese sabor? El aromático, la esencia natural de vainilla, se produce en los frutos, básicamente en la zona central de los frutos. Se han hecho investigaciones para ver exactamente de qué zona se generan los compuestos aromáticos y básicamente es de la zona central, de la zona placentaria del fruto donde se adhieren las semillas. Uh-huh. En general nos estamos comiendo el fruto y se puede comer de manera entera el fruto. Y además, pues, no solamente aprovechar para lo que es comestible y aromático, sino que tiene, pues, otros usos, ¿no? Y eso también es bien importante. ¿Qué otros usos son los que tiene? Bueno, recientemente se han descubierto usos medicinales, porque tiene aromas que te relajan, que te tranquilizan, sobre todo en personas adultas y en bebés. Tiene propiedades antioxidantes, entonces se utilizan junto con los alimentos para evitar que se oxiden, que produzcan radicales libres y el alimento a la larga se vuelva tóxico. Lo que hace la vainilla es que lo vuelve estable. Entonces estamos hablando en propiedades de conservación de alimentos, medicinales, relajantes y el número uno que es el saborizante. Ajá, el saborizante que así como todas las plantas tienen sustancias químicas internas, en este caso, ¿cuál es la sustancia que le da el sabor o que sabemos que eso es sabor a vainilla? La sustancia que le concede el sabor es vainillina natural, que se genera precisamente primero en todo el crecimiento del fruto. Y aquí viene otra cosa interesante, ¿no? Que se tiene que polinizar a mano porque las poblaciones de abejas se han reducido. Entonces, desde que se poliniza a mano, hay que esperar 9 meses para la cosecha. Ay, como si estuviera embarazada. Como un embarazo. Sí. Y después de los 9 meses pasa un periodo de en el que el fruto se va secando, se llama el beneficio de la vainilla, que al igual que el café necesita todo este proceso post cosecha. Y en este momento es cuando empieza a sentirse el aroma de la vainilla, no del fruto verde, sino cuando se empieza a secar y cuando empieza este proceso de que el fruto verde se va poniendo de un café marrón brillante en el fruto, entonces es cuando se despide el aroma. Anteriormente, por ejemplo, en las zonas de Misantla y Papantla, donde se empezó a cultivar, se ponía el secado al sol en las calles, ¿no? Sobre todo en Papantla, y de aquí, pues lo que se ha comentado de que Papantla era el pueblo que aromatizaba el mundo, ¿no? La ciudad que perfuma el mundo. Qué maravilla, qué rico, ¿no? Que a través de la radio también nos puedan transmitir eso que es la vainilla. Y en este caso, hablando ahorita todavía del sabor, hablando que estamos aquí en la ensalada, la vainillina natural evidentemente viene de la vainilla. Sin embargo, ¿qué está sucediendo con este sabor a nivel global? Mira, a nivel global y nacional, todo el mundo conoce el sabor vainilla. Si tú le preguntas a alguien por un helado, lo primero que te dicen es vainilla. Entonces, todos conocemos el sabor, todos lo apreciamos, pero nadie sabe de dónde viene. Entonces, esa es la parte que nosotros estamos fomentando, que la gente conozca que este sabor proviene de una planta mexicana, que es un producto natural, pero que lamentablemente lo que se consume es artificial. Digamos que el 98% de lo que se comercializa como vainilla es artificial. ¿Qué porcentaje? El 98%. Oigan, eso sí está muy canijo, radio escuchas. Entonces tú vas a un supermercado y revisas los saborizantes de vainilla y dicen vainillina artificial, saborizante artificial. Es algo que es muy barato, muy accesible, sin embargo no es saludable porque viene pues de síntesis, viene de medios artificiales. Y entonces, ¿cuáles son esos medios artificiales? ¿Alguno que ahorita se les venga a la mente que sea tal vez hasta chistoso, cómico o de miedo? Mira, hay muchos productos químicos que tienen una estructura similar parecida a la vainillina. Uno de ellos es la cumarina, que es derivado de síntesis. Y bueno, este es un producto tóxico para el consumo humano. Sin embargo, se utiliza como saborizante artificial, lamentablemente. Entonces, tristemente, mucha gente le da a sus niños una malteada de vainilla o un chocolate con vainilla con un saborizante artificial. Que, bueno, que es rico, pero pues que puede ser tóxico a la larga. Entonces, nuestro objetivo ahora es promover el consumo de vainilla natural, que la gente ya no consuma saborizantes naturales, que vean que es un extracto natural hecho en México, hecho en Papantla, por ejemplo, que diga que está hecho de vainas de vainilla y no de saborizantes artificiales. O sea que como consumidor podemos tomar estas precauciones, esta conciencia a la hora de consumir un producto y de esa manera beneficiar también a nuestros productores. Y en este caso, sabemos que las investigaciones que ustedes han realizado han estado en relación estrecha con los productores, pero también desde la ciencia. Si nos pudieran comentar un poco respecto a sus investigaciones, su línea de investigación. Pues tal como lo mencionaba David, uno siempre el trabajo más satisfactorio es trabajar con la gente. Nosotros, bueno, empezamos a trabajar con las personas desde que ellos, bueno, nos donan los frutos para poder hacer los ensayos de germinación. Nos ha importado mucho tratar de hacer investigación que genere variabilidad genética, porque la vainilla, cada una de las plantas que nosotros vemos de vainilla es un corte de tallo de otra, o sea, se han reproducido de manera clonal, y esto ha hecho que la vainilla tenga muy reducida su base genética. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que las plantas están expuestas a, sobre todo a enfermedades, a plagas, porque ninguna de ellas va a tener una base genética diferente que las pueda hacer resistentes o pueda tolerar, por ejemplo, cambio climático y demás. Entonces, uno de los objetivos que nos hemos trazado es generar la variabilidad genética. Y por un lado, entonces, hemos germinado semillas de vainilla, hemos hecho híbridos de vainilla con especies mexicanas, viendo si esta descendencia puede tener alguna resistencia a alguna enfermedad o algunas otras características aromáticas. David está trabajando con algo muy interesante que quisiera que él te comentara. A ver, cuéntanos. Bueno, lo que yo trabajo es conocer qué hay en las raíces de las plantas. De forma natural, para que la vainilla germine, tiene que asociarse con un hongo que se encuentra en el suelo, en la hojarasca. Entonces, este hongo lo que hace es que las hifas del hongo penetran la semilla, hacen que germine y que la planta pueda crecer. Cuando la planta es grande, a través de este hongo se nutre y se defiende de plagas y enfermedades. O sea que estamos hablando de una cooperación entre dos especies, ¿verdad? Eso ocurre de forma natural. Sin embargo, cuando hacemos el cultivo, pues la gente deja de aportar materia orgánica, hojarasca, altera el suelo, aplica fertilizantes, fungicidas y mata a los hongos buenos. Entonces llegan los hongos malos como el fusarium y empiezan a atacar a la planta porque la planta está débil. Entonces, lo que yo me dedico ahora es ir a campo a las poblaciones silvestres de vainilla, conocer cómo está ese hongo, quién es, qué función hace, si produce la germinación y si favorece el desarrollo de la planta. Entonces ya encontramos ese hongo en poblaciones de Oaxaca, lo tenemos en el laboratorio, ahora lo ponemos con semillas, las semillas germinan asociadas a ese hongo, las plantas crecen también asociadas a ese hongo y ahora queremos probar en campo cómo se comportan. Si realmente ese hongo la está protegiendo de plagas, de enfermedades, de estas sequías terribles que hay, de este déficit de agua. Entonces, es lo que estoy haciendo ahora, trabajar hongos y vainilla. Qué maravilla, ¿no? Y siento, no sé, es mi percepción, que surge como de curiosidades, o sea, de que después se vuelven preguntas de investigación y luego una investigación, pero sí percibo en ustedes la curiosidad por conocer aún más esta planta que paradójicamente lleva cientos de años coexistiendo, ¿no? O sea, que la estamos ocupando y sin embargo no sabemos mucho de ella. ¿Qué hace falta por conocer? ¿Cuáles son los proyectos que vienen? ¿En qué están ahorita trabajando además de esta cooperación hongo-raíz? Bueno, en este momento estamos trabajando en varias líneas de investigación alrededor de la vainilla. Los chicos, por ejemplo, que están haciendo tesis de doctorado, de maestría o de licenciatura, tienen temas alrededor. Nos da mucho gusto porque nosotros ya precisamente con los años que hemos pasado de investigación, ya por ejemplo tenemos los híbridos logrados. Pues ahorita lo que nos dio curiosidad es qué características tienen esos híbridos. Está por ejemplo el chico que está estudiando biología, Martín Barrera, él está poniendo ya en contacto el hongo malo, el hongo este que acaba con poblaciones grandes de vainilla, que es el fusarium, lo está poniendo en contacto ahora con estos híbridos generados a ver cómo reacciona, ¿no? Si tiene alguna resistencia. Lorena Sánchez nuestro estudiante que está saliendo el doctorado está trabajando sobre indicadores de sustentabilidad, uh-huh. es decir, si la vainilla que está creciendo en fincas que están diversificadas y que tienen un abono y que participa incluso la gente, que hay participación equitativa de género y demás, ¿cómo esta vainilla puede tener un valor agregado que aquella que no, que está en monocultivos y demás, uh-huh. ¿no? Entonces, eso es lo que ella está trabajando. Y estamos haciendo también algunos estudios de investigación de polen, del crecimiento del polen en diferentes temperaturas. Nos preocupa mucho ver ahora cómo este cultivo de la vainilla se va a estar enfrentando a los embates del cambio climático. Entonces, uh-huh. ahora vamos a empezar un proyecto muy grande con otras universidades, específicamente con el Tecnológico de Tuxtepec, Oaxaca, con la doctora Araceli Pérez, y también están las personas de Ciencias de la Tierra, el doctor Carlos Welch y otros doctores. Y entonces estamos tratando de investigar cómo vamos a hacer frente a este cambio climático con la vainilla, ¿no? Uh-huh. Porque si bien es cierto, los cultivos que están en zonas bajas están presentando pues muchos problemas, como aborto del fruto, pues demasiada sequía, unas temperaturas a las que pues a lo mejor antes no ha estado expuesta la vainilla. Y también lo que estamos viendo es que se está recorriendo este cultivo hacia zonas altas, y que esto le puede dar también una oportunidad a los productores, por ejemplo, de café y de uh-huh. estas zonas más allá de los 1,000 metros, ¿no? Que eran zonas donde particularmente no se tenía registro de cultivo. Uh-huh. O sea, y, por ejemplo, como David también se está enfrentando él directamente a observar esto, uh-huh. Estamos haciendo una colección de un banco de germoplasma, que se le llama, que son todas estas variedades que se han cultivado de manera silvestre o variedades de vainilla. Entonces, esto es lo que estamos haciendo ahorita. Fíjense que ha habido en algunos otros programas la pregunta de qué es un banco de germoplasma. De repente, como que no nos queda claro a quienes tal vez no nos dedicamos de lleno a la ciencia, a la investigación. ¿Si nos pueden compartir? Mira, es un sitio, uh-huh. puede ser una parcela, puede ser un laboratorio, puede ser un campo, donde tú albergas una colección de alguna variedad de plantas. En este caso, nuestro banco de germoplasma se divide en dos. En un invernadero uh-huh. tenemos aproximadamente 70 diferentes tipos de vainillas, y el otro, que es en el laboratorio, que en un cuarto de cultivo también tenemos plantulitas uh-huh. de diferentes procedencias de vainilla. Entonces, en estos sitios guardamos, caracterizamos y utilizamos para propagar masivamente. Entonces, prácticamente lo que hemos colectado en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, lo tenemos concentrado en un sitio para hacer estudios. Es como una biblioteca. Como una biblioteca, como una caja, como una bóveda del banco. ¡Qué padre! Ahí guardamos el recurso. Uh-huh. Y es muy importante porque como mexicanos tenemos esa gran responsabilidad. Uh-huh. A nivel mundial, toda la diversidad genética de vainilla está en México. Entonces, todo el mundo voltea a ver qué está haciendo México en esta tarea. Oigan, eso es sumamente importante. La semana pasada estábamos celebrando aquí en México y también a nivel internacional el Día Mundial de la Biodiversidad, cuando México es uno, como tú lo comentas, David, que pues tiene una diversidad vasta, ¿no? Tan solo hablar de la vainilla es y no solo hablar, sino investigar al respecto de ella es muy importante, ¿no? Y en este sentido de biodiversidad, el uso y la relación que tiene con el ser humano es muy importante. Cuéntenos, por favor, a modo, ya que están aquí en la ensalada, que hablamos también de alimentación, cuéntenos de qué manera ustedes consumen la vainilla o cómo la preparan para que se les vaya abriendo el paladar a quienes los están escuchando. Pues en realidad sí nos hemos asumido como tales. Por ejemplo, yo he hecho talleres con personas de muchas comunidades. Incluso hemos ido con David al Chocó, la zona de Colombia. Y allá hemos hecho talleres también, porque la gente que tiene sus vainillas de allá las quiere aprovechar también sustentablemente. Entonces, bueno, David y yo hemos sido cocineros allá. Hemos en una semana tenido que absorber las recetas de los pescados estos grandiosos que sacaban de estos afluentes de esos grandes ríos. Oigan, pero cuando hablamos de vainilla, a mí se me ocurre un helado de vainilla, uh-huh. un sí. pastel, o sea, como cosas dulces, pero uh-huh. me están hablando de pescado. Pescado a la vainilla. ¡Órale! En la isla Reunión, por ejemplo, que también siembran vainilla, el plato típico es pato a la vainilla. La vainilla es un sabor muy gourmet si lo incorporas a alimentos salados, sobre todo, como David dice, como buen cocinero, con lácteos, o que el sabor se potencializa. De por sí la vainilla potencializa los sabores, o sea, un mole con vainilla te va a saber diferente. Mole con vainilla. Entonces tenemos productores que están haciendo creativamente con sus familias, por ejemplo, desde mermeladas, miel con vainilla, café con vainilla, mole con vainilla, y esto nos da una diversidad de usos, ¿no? Cuando los niños son chiquitos, David que tiene un bebecito, también el simplemente poner las varas de vainilla cerca de ellos, como dijimos, ya está demostrado que regulariza la respiración, uh-huh. y entonces no tenemos este miedo de la apnea del recién nacido, de que dejen de respirar, es tan importante como este uh-huh. uso medicinal directo, ¿no? También nos hemos metido a preparar jabones, repelentes de vainilla con citronela. ¡Ay, qué rico! Entonces, realmente lo usamos mucho en la vida, ¿no? Siempre estamos en contacto con los productores y, bueno, alentándolos a que hagan toda esta variedad de productos que pueden ellos incorporar con la vainilla. Artesanías, aretes, collares, ¿no? Entonces, del uso medicinal, el uso artesanal, hemos conocido verdaderos artistas que hacen esculturas muy grandes de la vainilla, como un chico en Papantla, ¿no? Que hace pues unas pirámides y unas cosas hermosas de la vainilla. Con vainilla, ¿no? Qué rico. Sí. Por ahí un pajarito nos contó que tienen algunas recetas personales y que le salen cosas muy ricas. Por ejemplo, hay una salsa macha. Sí. Rebe, por favor. Es que no puedo revelar el secreto. No, adelante. Incorporen la vainilla. Hacer cualquier salsa como la hacen. Es una salsa que hacemos a base solamente de chile seco, porque como dicen mis hijos, es la sangre de los jalapeños. Siempre pedimos. Sí, hasta en el restaurante chino se tiene que dar chile es seco. Cierto. Entonces, es una simple salsa de chile seco que también muchas veces se puede comprar directamente a los productores, ¿no? Por ejemplo, en Otate se están haciendo este chile seco ahumado, tan sabroso. Y es una salsa a base nada más de aceite, ajo y chile seco, ¿no? Pero si se incorpora un pedacito de vainilla, el sabor es increíble, ¿no? Y además dura muchísimo, ¡ay, qué rico! ¿No? David, ¿a ti de qué manera te gusta cocinar la vainilla? Mira, tenemos que aprender a consumir la vainilla. Uh-huh. Si tú vas de forma natural al mercado, te la venden en extractos alcohólicos. Entonces, hay mucha gente que le huye cuando algo trae alcohol. Uh-huh. Porque dicen, bueno, no le puedo dar a un niño algo con extracto alcohólico. Entonces, lo que recomendamos es comprar la vaina. Para que tú potencialices el sabor de la vainilla, necesitas un medio graso. Puede ser natas o mantequilla, que eso te va a potencializar el sabor. Uh-huh. O la otra son aceites de canola. Entonces, por ejemplo, si tú quieres cocinar un pastel o algo dulce en la mantequilla, raspas todas las semillas y se va a revolver ahí y te va a potencializar el sabor. Esa es una forma de utilizarla. La otra es con la leche. Ajá. Con la leche, entonces la leche tiene grasa. Entonces, cuando tú hierves la vainilla con leche, la grasa de la leche va a absorber todo ese sabor y lo va a potencializar. Ahora, no, o sea, olvidémonos de nuestra memoria cerebral y gustativa de toda la vainilla artificial que hemos probado. O sea, va a ser un sabor nuevo. Totalmente nuevo. Uh-huh. La otra son los aceites de canola, que no tienen un olor ni un sabor particular. Ajá. Entonces, tú abres una vaina, la metes en el aceite de canola, la dejas reposar una semana, y todo el aroma de la vainilla se va a disolver en el aceite. Cuando tú lo pones en el sartén a calentar para freír algo, por ejemplo, un huevo, entonces todo se va a potencializar de aroma a vainilla. ¡Qué rico! Entonces tenemos que aprender a utilizarlo en medios grasos, como te decía, puede ser mantequilla, puede ser natas, leche, aceite de canola, y por ejemplo, cuando traes un pescado, la grasa natural del pescado es también lo que absorbe el sabor y lo potencializa. ¡Qué delicia! Y otro medio es el azúcar. Puedes comprar una vaina, abrirla por mitad para que las semillas entren en contacto con el azúcar, lo pones en un recipiente cerrado y va a obtener el aroma a la vainilla. Y así omites el alcohol. Claro, y ya se lo puedes dar a los niños. Uh-huh. Muy bien. Bueno, y si quieres alcohol, sí, también es bueno hacer, como dice David, lo interesante es buscar ya sea el aceite más neutro o el alcohol más neutro, en este caso puede ser el vodka. Entonces puede hacerse en pedacitos en vodka y más o menos por un mes moviéndolo de vez en cuando, el vodka va a tomar todo el color de la vainilla y además el sabor. Y qué bueno, rico. De ahí para todo fiesta. Lo que la imaginación pueda dar, ¿no? Entonces, bueno, pero como dice, pues lo pueden consumir los niños y lo pueden consumir. Una recomendación importante, porque mucha gente luego me pregunta, ¿lo puedo hacer con aceite de oliva? Sí se puede, pero no vas a obtener todo el sabor porque el aceite de oliva tiene aromas frutales, florales, que van a opacar el aroma de la vainilla. Y el aceite de canola es neutro, por eso tú lo puedes potencializar con vainilla. Oigan, por ahí ya habíamos conversado respecto a la situación comercial de la vainilla a nivel mundial, sabiendo que Madagascar es uno de los países que se lleva así el comercio de la vainilla. México, aunque es el originario o en su territorio tiene la denominación de origen, pues no perfila, ¿no?, a nivel comercial. Sin embargo, en términos de calidad, ahorita que estamos hablando de sabores y olores, ahí sí la vainilla mexicana tiene que decir. Así es, tenemos pues algo que vale oro, ¿no? Ahora sí, literal, que es precisamente la calidad de la vainilla. Y esto lo hace el territorio mexicano, porque precisamente estábamos diciendo que son clones. Entonces, quizá las plantas tengan la misma base genética, las que llevaron a Madagascar y las de acá, pero se han hecho análisis y se sabe que la vainilla mexicana es la mejor calidad mundial. Entonces, realmente esta es una potencia que nosotros debemos de aprovechar y a lo mejor cambiar nuestra forma de ver la comercialización, porque quizá no vamos a producir en cantidad como Madagascar, pero sí vamos a producir en calidad o darles todas las características de valor agregado que pueda tener la vainilla, como un cultivo que pues se cuide al medio ambiente, ya que hay árboles tutores alrededor, o que nosotros tengamos este sabor tan particular, que además estamos hablando ya del buqué, ¿no? Hay una investigadora que dice, bueno, ¿cuál vainilla va a ser la mejor? Pues la que te guste, como el vino, ¿no? Además, claro, viene de una zona, de un tipo de cultivo, de un tipo de tierra, de hojarasca, entonces quizá tenga un sabor la vainilla diferente a la mexicana a cualquier otra, ¿no? ¿Existen catadores de vainilla o así como los de los vinos y café y bueno? Pues mira, en estricto todavía no. Ajá. Está en proceso de formación. Hay países que tienen su panel de catadores en vinos, en mieles, en otros productos. Sin embargo, en México apenas se está formando. Realmente conocemos muy, muy poco todavía de las propiedades y cualidades aromáticas de la vainilla mexicana. Que bueno, apenas la doctora Araceli Pérez del Tecnológico de Tuxtepec está haciendo ese panel, formando gente experta en aromas que te pueda determinar, mira, esta vainilla que viene de aquí, huele a chocolate, huele a flores, huele a madera, así como hay ahora catadores de café, que hace 10 años no eran tan comunes y ahora ya lo son. Entonces quizás en 10 años también tengamos buenos catadores de vainilla que le pongan un sello a nuestro producto. ¡Ay, qué rico, qué delicia! Oigan, sabemos que son múltiples las actividades que ustedes tienen, que hacer ciencia, hacer investigación, no es, puede ser gozoso, mas no es una tarea fácil, es de rigor, ¿no?, ser un científico como ustedes. Sabemos que tienen actividades por delante, pero no nos gustaría que se fueran sin que nos comentaran tal vez algún punto importante, crucial, que tengamos que conocer todos. Pues que más chicos se incorporen, este es todo un tema. Las orquídeas es realmente un campo muy grande y en particular la vainilla. Generalmente cuando nos enfrentamos a hacer algo con la vainilla nos damos cuenta que no se ha hecho. Es increíble con este cultivo milenario de 500 años a lo mejor de uso y demás, que hay cosas que no hemos hecho, ¿no? Como investigadores mexicanos nos hace falta mucha investigación. Entonces los chicos que se puedan incorporar a esto, este tipo de investigación, hay mucho, mucho por hacer. Y también, ¿qué es lo que quisiéramos decir? Pues que la gente consuma vainilla natural, ¿no? De la forma que ellos van a estar consumiendo vainilla natural, vamos a estar apoyando a nuestros productores en el campo. Entonces, que en estos pues lugares donde se venden las cosas, también se tenga la alternativa de usar tanto vainilla natural como vainilla artificial y que podamos decidir como consumidores. Desde hace 5 años también nos dimos a la tarea de hacer un festival, que le hemos llamado Festival Viva Vainilla, y acabamos de cumplir 5 años de haber hecho el primero, en donde precisamente damos pláticas, invitamos también a los productores locales para que la gente se quede enlazada con ellos y pueda comprarles directamente, ¿no? Qué rico, porque además con estos festivales todos nos podemos enterar y disfrutar de esta orquídea mexicana. En tu caso, David Moreno. Bueno, yo invitaría a la gente, a los pequeños productores que están localizados en áreas donde hay todavía relictos de selva, acahuales derivados de selva, a cultivar vainilla. Es un cultivo totalmente amigable con el ambiente, porque tienes que utilizar una cobertura forestal, tienes que utilizar árboles de sombra que proporcionen hojarasca, tienes que utilizar, vas a generar un suelo rico en materia orgánica y microorganismos benéficos, vas a traer polinizadores, abejas para la polinización de la vainilla. Entonces es un cultivo muy interesante que a la vez puede prestar un servicio ambiental, que puede darnos recursos a los pequeños productores, puede ser una fábrica de agua. Entonces es un cultivo totalmente amigable con el ambiente y con los productores. Entonces yo sí le invito a la gente a producir vainilla, no a gran escala, no estamos hablando de cultivos extensivos, cultivos pequeñitos, pero que pueden ser muy redituables. Lo bello es hermoso, como dice Schumacher en su libro, donde también esos mundos microscópicos, como en el caso de una relación simbiótica entre un hongo y una raíz, imagínense qué maravilla, que puedan ser parte de la curiosidad que todos tenemos al conocer una orquídea. Por ahí hay, bueno, dos proyectos antes de que se nos vayan. Uno es Orquidea, que me gustaría que platicaran de él un poquito, y también del orquidiario del Citro B. Ok, bueno, el proyecto Orquidea no nada más que impulsar a la demás gente a que empiece a utilizar la vainilla en toda su vida, ¿no? Primero conocerla, estar en contacto con los productores, como nos dice David, afortunadamente para la gente de Jalapa, pues ya hay productores locales muy más cercanos, en Coatepec, en Alto Lucero, en Teocelo, en La Concha, ya tenemos productores más cercanos para poder estar en contacto con ellos, para pues seguir de la mano de hacer estos proyectos. Y bueno, el orquidario de Citro, pues cada vez creciendo, cada vez con más actividades, cada vez con vinculación incluso internacional. Hemos estado trabajando David y yo como pues consultores en otros países que también quieren aprovechar su vainilla, lo cual nos ha dado muchísimo gusto conocer a las comunidades locales. No solo las de México, sino las de otras partes del mundo, y pues no es competencia, ¿no? Cada quien va a aprovechar sus vainillas, sus especies de la manera local que se quiera. El orquidario pues tiene muchas actividades, trabajo con orquídeas amenazadas y con muchas cosas, y pues ahorita el proyecto fuerte también, que es la vainilla, ¿no? Muy bien. ¿Modos de contacto? ¿Cómo nos podemos ir enterando de las actividades que realizan desde la investigación? Bien, la gente puede acudir al orquidario, que está en la zona de la USBI. La gente llega a la zona de la UCI, pasa la vía, la caseta de acceso, 50 metros adelante, a mano derecha hay un estacionamiento, y al fondo, ahí estamos en el orquidario. O bien pueden llamar al teléfono, que es 142-8243. 186-2243. O en el Facebook también, en la página es Orquidario V. Perfecto, por ahí vamos a etiquetarlos para quien quiera darle clic y se entere sobre esta actividad. Les agradecemos de verdad que hayan estado con nosotros en la ensalada. Esperamos que vuelvan pronto a platicar sobre agroecosistemas, a platicar de orquídeas, a platicar de lo que ustedes, o compartirnos más recetas, ¿no? Claro, para probar la vainilla natural. Doctor David Moreno, doctora Rebeca Menchaca, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y a nombre de todas las orquídeas veracruzanas y de México, les damos las gracias porque la labor que ustedes hacen, que bueno, he tenido la oportunidad de enterarme de las actividades que ustedes realizan, creo que es loable y creo que habla de investigadores socialmente comprometidos, y también que la pasión se necesita cuando hablamos de vocación. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Bueno, pues continuamos aquí en La Ensalada. Vamos a escuchar ahora una canción de Calle 13 que se llama, creo que se llama Latinoamérica, o Tú No Puedes Comprar el Viento. La verdad, sí creo que es Tú No Puedes Comprar el Viento. Y justamente lo decimos porque esta vainilla está amenazada, ¿verdad, doctora? Rebeca, David. Pues sí, desgraciadamente, precisamente por la escasez de base genética, de variabilidad, y por lo que han sido presionadas estas poblaciones silvestres, donde existe la variabilidad genética, pues sí está enlistada como una especie sujeta a protección especial en la norma, en donde, bueno, enlista el gobierno de México todos los animales y plantas en peligro de extinción. No podemos comprar ni las selvas del Totonacapan, ni podemos comprar esos hongos que de manera natural, o a esas euglocinas que son las abejas polinizadoras, van a hacer maravillas con este entramado ya vital. No se puede comprar, pero sí se puede conservar. Así es. No podemos comprarlo, pero sí tenemos responsabilidad de cuidarlo. Muy bien. Pues entonces vamos a escuchar qué nos tiene que decir los irreverentes de Calle 13, pero siempre, siempre muy conscientes de lo que sucede. Soy lo que dejaron.

que se pueden disfrutar, que podemos compartir, que podemos incluso convivir con ellas. Por ejemplo, ahorita que respiramos, pues no podemos comprar ese viento, ¿no? Que sale de nosotros. Estamos al 2281-040477, que es el contacto que tenemos para ustedes por medio de WhatsApp. Y en estos momentos vamos a hacer un enlace telefónico con la maestra María Magdalena, quien nos va a comentar sobre una invitación que tiene para todos ustedes. Hola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, maestra Magdalena? Aquí estamos en vivo desde La Ensalada. Díganos cómo y dónde se encuentra. En la Facultad de Nutrición, en la coordinación del posgrado en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ah, muy bien. Muchas gracias por recibir esta llamada que estamos haciendo con usted. Estamos ya cerrando el programa de La Ensalada y queríamos cerrarlo con broche de oro, porque por parte de las actividades que se realizan desde allá, hay un evento al que todos podemos asistir y que además es de prioridad en cuanto a salud pública y sobre nuestra nutrición al respecto. Si nos pudiera compartir de qué va esta invitación que nos quiere hacer. Muchas gracias. Le agradezco la oportunidad para hablar. Es un coloquio de investigación sobre seguridad alimentaria y nutricional que se va a celebrar en la Facultad de Nutrición este miércoles 29 de mayo al 1 de junio. Las actividades van a versar sobre economía y seguridad alimentaria, controversias en la alimentación, cómo tener soberanía y seguridad alimentaria, una parte para discutir el dilema del consumo de la proteína de leche actualmente, algunos proyectos de investigación, abordaje nutricional desde el ámbito de la el metabolismo social, el etiquetado nutrimental y unos talleres sobre elaboración de queso, un taller sobre rescate de granos ancestrales en la dieta actual, considerando amaranto, leguminosas y oleaginosas, y un taller sobre evaluación del estado de nutrición en adultos mayores. Hoy, sin duda alguna, va a estar, y valga la semántica en esta ocasión, va a estar delicioso y muy nutritivo, ¿no? Una nutrición consciente que también tiene que llegar desde las charlas, desde los talleres y desde esta reflexión. Sí, claro que sí. La invitación está abierta. Son temas diversos para involucrar a los diferentes actores que tienen que ver en la cadena agroalimentaria y favorecer el bienestar de la población. Perfecto. Para mayores informes, ¿algún modo de contacto? ¿Dónde nos podemos enterar de este evento que ya va a ocurrir? Mire, puede ser directamente en la coordinación de la maestría, el teléfono 842-1700. 842-1700. Extensión 16555. 16555, perfecto. Entonces, de esta manera también nosotros en nuestras redes sociales lo vamos a compartir. Doctora maestra María Magdalena, de verdad agradecemos mucho su invitación vía telefónica, este enlace que hace con todos nosotros y la audiencia de La Ensalada. Muchas gracias. Que tenga un excelente día, nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y hasta luego también les decimos a todos ustedes que estuvieron sintonizando 90.5 FM para escuchar La Ensalada en esta ocasión. Y nos vemos el próximo martes. Va a estar requete buena, no se la pierdan. Más ingredientes con mucha biodiversidad. Nos vemos y nos vamos. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera. Te he pedido perdón con el pensamiento. Te he pedido perdón. Llevo en mi espíritu.